hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Por qué me señala ahí al hombre? Deje de señalar, ¿eh? Bueno, mire que estamos a través del vidrio, pero tengo rayos. ¿Qué tal, queridos amigos? Esto es La Neurona para todos ustedes. Yo con estos anteojos no veo los números de teléfono. Pero no me importa, después vamos a ver cómo hago para... ¿Cómo? Porque estos son de cerca. Y estos son de media. Y tengo los de lejos también. Tengo tres distancias yo. Media, corta y larga. Como en el boxeo. Impresionante. Bueno, ¿todo bien? Estamos ya de... Vaciamos ahí la 9 de julio. Vamos a tener documentos nuevos. Ya habló la presidenta. Está todo ok. Y así que estamos re felices. Tenemos los 180 para los pibes. Que sacamos la plata de otro lado. Bueno, ya después la devolvemos con un poco de interés. Porque le damos los bonos y todo eso. ¿O no? ¿Usted qué dice, Facundo? Dele, dele volumen, dele. Tengo un amigo acá, Facundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Impresionante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Parece Joe Cooker. No, bueno, tengo esta voz, por suerte. Así que, bueno, privilegiado quizás. Pero, ¿cómo no? ¿Cómo? ¿Canta algo? ¿Usted canta? Gracias a Dios, no. No, no, no. Por suerte, no. Porque, si no le agradezcamos todo. Mire, don Facundo, si empezamos a agradecerle todo a Dios, estamos mal. La verdad que sí. La mitad del mundo lo insulta, la mitad del mundo dice gracias a Dios. No entiendo, pero bueno, así es el mundo. Usted escuche y aprenda lo que es nuestro país. Gracias por estar acá y por acompañarme en esta tarde que me dejaron solo. Como siempre me dejan con el señor Aldo, que es uruguayo. La otra vez Argentina-Uruguay, me dejaron, se fueron todos a ver el partido. No, que tenía esto, que te mentira, se fueron a ver el partido. Como siempre lo digo. Y ahora está jugando San Lorenzo con River de Uruguay. Y me dejaron otra vez solo con manos mágicas. Gracias, Aldo, por estar ahí. No, que no, ¿eh? No me corte el... No, hay algo que aprender siempre. Hay que llevarse bien con los operadores. Porque son los que te dan el aire, te ponen el coso, no te dan... ¿Viste? Te hacen desastre. A propósito. Bueno, le mando un saludo a Leo, que debe estar, no sé... en su casa, disfrutando del programa por la internet. Está con la mami. Ayer me llamó, y por cómo hablaba, no estaba muy bien todavía ese muchacho. Después de la fiesta del viernes, que fue apoteótica. Estuvo todo muy lindo. Realmente, vamos a charlar de eso. Bueno, vamos a dar paso a la lectura. Con esto tampoco veo, un pomo. Es una cosa de loco. Bueno. Adiós al padre de la antropología. Murió el gran Claude Levi Strauss, que no es el vaquero, no es el famoso Levi, porque hubo un tipo que inventó una tela fuerte y se llamaba Levi Strauss. Eso lo inventó porque a los mineros se le rompía la ropa siempre. Le hizo bolsillo, qué sé yo, y estaba en chocho. Y de ahí empezó, 1800 no sé cuánto. Bueno, tanto no me acuerdo, qué sé yo. Yo aparte no estaba ahí. El Estado sigue financiando con plata de los jubilados. Es lo que estábamos diciendo hace un ratito, ¿no? El gobierno le pidió al PAMI 500 millones por 6 meses. Se agarró y le dijo, mira, son 6 meses, pero dámelo así, a vos no te hacen falta. No le hace falta, obviamente. Si los jubilados ganan re bien y la gente que se quiere jubilar, se puede jubilar, pero tiene que esperar un montón para cobrar, ¿o no? ¿Usted qué dice? Y viendo desde mi punto de vista, sí, teniendo un padre que hace jubilaciones también, la verdad que estamos mal parados. Mal parados, no sabe, un jubilado no sabe si se va a poder jubilar en un año, en 3 meses, en 5 años. O en 2 horas. En 2 horas no se sabe. No se sabe si el subsidio está, no sabe si los importes fueron hechos. Aparentemente hay plata. Sí, sí, la plata siempre está, como dice la plata señora Cristina. La plata está. No se preocupen. Es impresionante. Bueno, ya le había colocado otro bono. Cuando dicen ya le había colocado otro bono, se la pusieron hasta los moños. Con ese bono que no sé cuánto lo van a cobrar. Por 1.630 millones, que ya lo habíamos charlado eso. La obra social de los jubilados siempre tiene reclamos por la calidad del servicio. Viste, te dan... Sí, tenemos que operarlo del corazón, pero dentro de un año. Va a tener que esperar un poquito. O sea, hay mucha gente que se quiere operar y qué sé yo. Bueno. Esto es grave. Chicos, chicas, escuchen esto. Vamos a ver si después tenemos tiempo y lo vamos a desarrollar. El sexo oral causa más casos de cáncer bucal. Lo escuché. ¿Lo escucharon? Es terrible esto. Tanto chicas y chicos, depende de qué lado paten, se van a preocupar por esto, claro. Esto lo advirtió el titular de la Asociación Odontológica. Es por el riesgo de contagio del virus BPH, tabaco y alcohol. Y otros riesgos, ¿no? O sea, el tabaco y el alcohol también son riesgos de que te pueden provocar cáncer en la boca. Es una cosa de loco. Bueno, hay que dejar el alcohol, hay que dejar el tabaco y hay que dejar lo otro también. ¿Te parece? Y totalmente, sí. Linda. Oh, Ramonita, querida. Tomaste mucha cerveza el viernes, pero te vi bien paradita, ¿eh? Ahí bailando con los chicos, con los grupos que estuvieron tocando. No, uno sabe lo que es, una chica impresionante. Sí. Sí. No tiene muchas luces, Ramona, pero a veces no entiende las cosas, le tengo que repetir. Bueno, no importa, eso es otra historia, otro día se lo cuento, don Facundo. Bueno, renunció el jefe de la policía aeroportuaria. O sea, es el aeropuerto, aeroportuaria. No es que está el puerto y los aviones juntos, son dos cosas distintas. ¿Y por qué ahora renunció? ¿Y por qué renunció? Bueno, dicen que Saín dejó el cargo por roces con el ministro Alac. Se ve que la oficina era chica. Y cada vez que pasó se codeaban y qué sé yo, se tiraban el vaso de coca, no sé. Algo hubo algunos roces. Hay que estar ahí adentro igual, hay que estar. Es bravo, ¿no? Ay, más ahora. ¿Sí? Más ahora con este subsidio, con este aumento que tienen las aerolíneas argentinas, un 25%. No se saben cuándo se van a implicar, pero saben que antes de fin de año. Claro. Entonces, ¿y las vacaciones? Sí. Claro. Ya se le están esperando todo lo que vendrá a ser el turismo también. Impresionante. El turismo está cayendo, así que yo no sé qué va a pasar. Aparte, no sé el servicio si será bueno o malo o no. Yo nunca viajé en avión. ¿Usted viajó en avión? Aerolíneas Argentinas, tengo un estudio hecho. Leo bastante, sí. Y ande por más o aproximadamente junio, sí, salían los aéreos. Tenía una probabilidad, sí, de salidas, sí, de un 60% a horario. O sea que el otro 40%, sí, no sabía si iba a llegar directamente. Ajá, y ¿sí? ahí estamos. Y ahí estábamos. O sea, que se iban a caer, dirán. Sí, digamos. No. Si es que salían. Claro, si no salen, no si se no puede salen, caer. Claro, bueno, claro. Y ahora, por suerte, estamos en el 95% de las salidas horarias. Impresionante. Sí, por suerte remontó bastante. Bien, sí, remontó. Si es un avión, ¿qué va a hacer? Bueno, hombre, escúcheme. No te me quiere volver loco. Bueno, esto no. Bueno, vivas. La nueva ilusión de Racing. No juega él, porque era arquero. Pero tenía 1,70 m, 71, qué sé yo. Pero era el hijo de un capo de ahí. Entonces lo tenían. Y Bielsa le dijo, no. Tengo dedíquese a otra cosa. Un paso para Argentina Juniors también. ¿Qué pasó? Ah, sí, paso, sí, claro. Un paso. Que no le fue tan bien. No le fue, claro. Así que hay que ver si saca Racing de este naufragio. Esperemos que sí. Naufragio. Esperemos que sí. Pobre. ¿Usted es de Racing? No. No. Por suerte. No, tampoco. La admiro. La hinchada de Racing la admiro. Es la lo más que admirable que tiene. Sí, la verdad que es increíble. El estatua salió linda también. Quedó bien. Bueno. Che, se dio el gobierno y ya no hay más corte en la 9 de julio. Bueno, como ustedes saben, ayer me tocó dar una voltereta por todos lados. Estaban los muchachos ahí, todo así, qué sé yo, que se ponen los trapos, los palos y todo. Y estaba una cuadrante, estaba la policía. ¿Para qué los palos? Sí, estaban los coches policiales. Implicar miedo. El que implica miedo acá gana. ¿No? El que implica miedo gana. Sí. Te haces el macho, te rompo la cabeza de un palazo. Y ahí te da un subsidio. Y sí. Sí, yo quiero que me subsidien algo, no sé. Cortá Moreno, cortá el tren, hace algo. El tren. Te lo van a dar. Me pongo ahí, junto 15 muchachos, el Pancho y la Coca. No sé si 15, quizás que con 5 relás bien. ¿Sí? Sí, créeme que sí. Bueno, entonces 2 Pancho y una Coca. Bueno, claro, vamos a poner una moneda, porque si no. Bueno, Moyano bloqueó la distribución de diarios y revistas. También hubo actos de intimidación. Qué raro. Amenazas en las plantas impresoras de Clarín y La Nación. La protesta es por demoras en el pase de choferes, que son choferes y auxiliares, ¿no? Manejan camiones que tienen que ser de Moyano, ¿o no? Así es. Me parece a mí, ¿no? Pero habría que ver la plata que... Bueno. Y las de las distribuidoras del gremio de los camioneros. Hicieron un lindo quilombo ahí. Pero bueno, así estamos ya. Yo todavía no me acostumbré. ¿Qué quiere que le diga, Facundo? Yo no me acostumbré a los cortes. Serán necesarios, serán... la gente tiene que protestar, pero yo creo que hay límites entre este tipo de cosas. ¿Usted qué piensa? Dígame una opinión, necesito una opinión. La verdad, mire, uno se pone a pensar a veces, ¿no? Los cortes que teníamos antes, en el 70, en el 80, y no, uh-huh, no son los cortes que en verdad eran necesarios. No son los cortes que quizás la gente iba por necesidad, no eran llamados quizás por los gremialistas, se autoconvocaban solos, uh-huh, quizás tenían puntos de reunión, ¿sí? Y eran cortes de verdad, cortes que sinceramente quizás a veces no cortaban ni las calles. Ya con el simple hecho de hacer una manifestación en la plaza era bastante. Claro. Era bastante, y se escuchaba. La voz del pueblo antes valía. Exacto. Bueno, también estuvieron los piqueteros pro-Kirchner. Sí, cortaron un rato. Porque están a favor del gobierno. Y bueno, si están a favor del gobierno, ¿para qué cortan? Bueno, yo no te digo que no, pero no corté la calle, pum, pum, pum, pum, listo, ya está. Pero bueno, es una lucha de poderes también, ¿no es cierto? A ver quién tiene más poder. Yo también corto la calle, ¿y qué? ¿Me entiendes lo que le quiero decir? ¿Será por eso? Salir en las pantallas de televisión, salir en los diarios. Hay que ver qué hay atrás. Hay algo atrás, ¿no? Y mirá. Si me va a tutear, me tutea siempre, si no, no. Una vez sí, una vez no. Entonces mire. Bueno. Entonces mire. Como usted diga. Claro, yo no lo... Sí, dale, ahora da su opinión. ¿Querés preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el Torta Torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Sí, dígame, ¿qué me iba a comentar con respecto a esto? Y a ver, ¿cómo explicarlo? No sé. Y es difícil. Se metió en un brete. Es difícil. Estamos en el país de los cortes. Si bien, yo sinceramente, desde mi punto de vista y también lo que a partir de lo que estudio, de lo que aprendo, de mi familia, uh-huh, lo que vemos constantemente, hay cortes que sinceramente, los del campo, pongámosle... Sí. Si bien, obviamente, no justifico que corten las calles, porque no lo justifico nunca, jamás justifico eso. ¿Sí? La gente de campo así también tuvo su derecho y no se lo dieron. Y hay gente que a veces se olvida de eso. ¿Sí? Sí, es verdad. Entonces el gobierno me gustaría ver las razones. Es demagogo, es algo demagogo, sinceramente. Uh-huh. El permitirles a alguien y a otros no es demagogo. Asimismo el grupo Quebracho como también así también se movilizó sobre Avenida Belgrano, sí, que cortó Avenida Belgrano, que la verdad que cortar Belgrano es como cortar un dedo de la capital, bueno, federal. Se trata de eso, sí, si bien se trata de eso, también fueron gente en contra del gobierno y no hubo represión. ¿Por qué? Porque era el grupo Quebracho también. Había parte del grupo Quebracho que antes era el gobierno. El gobierno también habrá estado con ellos, pero ¿cómo es Quebracho? No se puede manejar con Quebracho. Quebracho es algo difícil de manejar, que al gobierno se le fue de las manos. Uh-huh. Como así también se le fue un montón de cosas, que algunas bien, algunas mal, se le fue de las manos, y hay un montón de ideales que así también se le fue. Que la verdad que al gobierno este de Cristina no sé, pero el de Kirchner... Si hay algo que no le criticaba es que su idea siempre estuvo firme y siempre fue la misma. Y ahora este gobierno, la verdad que no sabemos qué idea tiene. No estará bien apoyado por Néstor. No es... Digo, no sé, qué sé yo, no sé, no sabemos. La verdad que no sé si le juega a favor o en contra. Ajá. Pero hay que ver. Usted sigue. Yo hago así, es una seña. Usted termina de hablar... Yo sí, vos. Usted está haciendo un aprendizaje ahora. Gracias a Dios. Gracias. Bueno, no, por favor, dale. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A neurona regalada, no se le miran los dientes. Se me acaba de caer, metí el anteojo en el ojo, pero adentro del ojo. Pero voy un pombo, pará. Tengo que decir el teléfono, 466-6559, 466-6559, si está fuera del partido, 0237. Y si no, mensaje de texto al 1561-540359, ¿sí? Bueno. Sí. Sí, mueve esos dedos. Estamos hablando de aprendizaje y nuestro querido Roddy también. Pásame eso, dale. Pásame de fondo la música. Claro, no me hagas así. Así es otra cosa. Dale. Ya sale, ¿eh? Tengan un poco de paciencia que... Bueno, vamos a escuchar un tema ahora que si estuviera... ¿Y? No sé, usted maneja los controles. Bueno, Cecilia diría que es un tema pedorro en su programa Estado de Coma. Esto que están escuchando en fondo es este... El suflé del niño pobre. No lo voy a decir en inglés porque me cuesta. Purboy suflé. Listo. O el suflé del niño pobre, como lo conocimos toda la vida. Este está en el disco de Willie y los niños pobres, de 1969. Noviembre de 1969. Grabado en Berkeley, California. Dale, arrancalo de nuevo. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Bueno, y como todos los miércoles, porque es el único día que estamos, vamos a leer el horóscopo seleccionado. Acá no, ¿usted de qué signo es? Virgo. Mire usted, este es de mi mismo signo. ¿De qué día? Voy a pegar de curioso. 21 de septiembre. Ah, ya estamos en los finales. Yo soy el 16, por si no lo saben. Ya saben que el año que viene me pueden regalar algo. Aunque sea un bizcochuelo, algo, ¿no? Que comamos con Aldito. Hoy no compraste nada. Nada. Hoy te tuvieron encanado. Sí, está bien. Bueno, vamos a Aries, que es de nuestra amiga Cecilia, que tiene el nene enfermo, uno de los nenes, ¿no? Mateo. Le mandamos un beso grande a Mateo y al otro Gurrumín y a Cecilia. Hoy no pueden preparar el programa. No sé cuándo lo van a preparar. El sábado los voy a escuchar a ver qué pasa con esta gente. Bueno, estado de coma. De 13 a 15 está, ¿no? No sabes, está bien, deja así, no sabes nada. Vos estuviste en Uruguay, recién volvés y es como que, no sé, hasta otra cara tenés. Sí. ¿Fuiste a los anuncios? No hay. Ni sabe lo que es. Bueno, vamos a ver. No sé, uruguayo de acá. No. Impresionante. Bueno, puedes salir de lo conocido con una actitud audaz y creativa. Concéntrese en las actividades intelectuales y hallará la forma de cambiar un estilo de vida. No sé si tendrá ganas. Pero bueno, vamos a Géminis. Identifique ideas que prevalecen en el escenario de la realidad y las usa a su favor. Rescata lo positivo de cada situación para enriquecer sus experiencias. Fíjate vos, Géminis. Está como loco. Bueno, ahora vamos a Leo. Que no está Leo, pero Leo es de otro signo. No. Sí. Estás hablando poco hoy, linda, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, los conflictos se disuelven con estrategias diferentes a las que venía implementando. Terreno propicio para el desarrollo de sus inquietudes. Baje tensiones. Eso es bravo. Ahora vamos a Virgo. La armonía se hace presente y destraba asuntos amorosos. No sé. No me hago cargo. No, yo tampoco. Bien. Despeje la mente con tareas que lo gratifican. Es bueno eso, ¿eh? Nutrirse de buenos momentos incentiva a su mente. Nos tenemos que nutrir de buenos momentos. Este es ¿te un buen parece? Momento. Sí, totalmente, linda. Sí, ella sí. También es de Virgo. O me mintió, no sé. O sea, habría que ver. ¿Usted de qué signo era, Álvaro? Y sigue siendo. Está mal dicho. Vamos a Escorpio. Esto tienen el aguijón. ¿Viste? Te la mandan, vos sabés cómo son. Bueno. ¿Chancho? No. No te clave el aguijón en cualquier lado, no. Tiene una en cuenta detalles que sirven para elegir un buen camino. Concrete sus sueños en la realidad. La intuición lo hace caminar un paso más adelante. Lo que está haciendo ahora mi amigo Álvaro es toda intuición. Me está aprendiendo. Bueno, Donaldo, tenemos que ir a la propaganda de la media hora. Y si son y media, después venga al estudio que vamos a hablar de música. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, dale. La Neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Tres años, años, años, años. Carlos López, Partido Socialista. Bueno, es una alegría muy grande estar festejando el tercer aniversario de la recuperación de Fede Moreno. Para nosotros, los que ejercemos la actividad política, es una herramienta fundamental porque así como actúa como corrector de conductas muchas veces de las nuestras, sirve como veraz herramienta de información para toda la población. Creo que es imprescindible. FM Moreno. Tres años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Desalojaron a mapuches en Neuquén. Estudiantes y profesionales de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue denunciaron que la comunidad mapuche Puel de Villa Pehueña fue desalojada violentamente de un predio que estaba en proceso de recuperación. Informaron que durante la acción policial se incendió una... La actualidad está a primera hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó, lo dejó blanco, como nieve, como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves, de 20 a 22 horas, por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, gracias por los llamados. No, los llamados, los mensajitos. Acá seguramente ella, esta es Cecilia, claro. Bueno, le tenía una idea sobre el tema pedorro que decía yo. No, ese no es un tema pedorro. Enojada. Escucha Estado de Coma el sábado y ahí tendrás uno, me dice. Te mando un beso, Ceci, gracias por estar ahí. Tenés razón, escucha Estado de Coma, que ahí vas a escuchar los temas más bobos que hay. Y tengo, creo que hay otro, a ver, mensaje 2. Hola. Oh, porque así saludo yo. Hola. ¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, ¿qué hay de quienes nos gobiernan y no ponen límites para meternos el dedito todos los días? Ceci, otra vez Ceci. Y es complicado el asunto. Después podemos analizar eso, si usted quiere, Facundo. Y es algo que me gustaría analizar. Bien, vamos ahora a la música y después estamos volviendo con este tema que nos propone Cecilia. Buenísimo. Banda. Bueno, este es un tema que se llama Born to be Wild. El grupo se llama Steppenwolf, o se llamaba Steppenwolf. Que allá por los años 70 era... Estos temas, muchos de los temas, se usaban en las películas de Vietnam. Tenía una característica este grupo. El cantante siempre usaba unos anteojos negros, esos cuadraditos. Como de Blues Brothers. Brothers se dice, animal. Claro, el tema era que el tipo era ciego. Entonces lo subían al escenario, lo ponían adelante el micrófono y el chabón cantaba. Era una cosa de loco. Tenía esta voz, muy buenos músicos, era un grupo de zamputa. Vamos a pasar más temas más adelante para que ustedes escuchen la música de esa época, que era bastante, una época bastante convulsionada, ¿no? Con respecto a la música, sí. Estaba todo naciendo, habían dado vuelta a todo. Bueno, vamos a escuchar este tema, después estamos con más de La Neurona y con este tema que vamos a tratar de desarrollar. Chao. Louis. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur, teléfono fax 0237-463-0683. Warmac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Bueno, señoras y señores, estamos en La Neurona. 466-6559 o mensaje de texto, como hace Cecilia, al 1561-540359. Estamos con Facundo, estudiante de abogacía. No, no sé si vamos, creo que quiere hacerse veterinario, ahora no sé qué onda. Un día vamos a hablar de ese tema, el día que quiera volver. ¿Cómo podemos hacer para que no nos sigan metiendo el dedo ahí donde no nos da el sol, o mucho? Yo no soy nudista, ¿va? A los nudistas le da un poco más el sol, pero yo no soy nudista, qué sé yo. ¿Qué visión tendría usted respecto a este tema? Yo ya estoy cansado. Mira, lo que viene pasando siempre. Bueno, no siempre, sino desde que la gente tiene uso de razón. Pongamos a pensar que ya en el 2001 hubo una situación parecida. Y no sé si esta es peor que la del 2001. En el 2001 por lo menos estábamos gobernados quizás por gente inepta, que no sabía manejarnos. Gente que quizás pensaban que éramos tontos, pero ahora, si bien piensa que somos tontos, sabe, este gobierno es demagogo, además de pensar que somos tontos. Entonces la gente se va a saturar. Se va a saturar y estoy muy, muy seguro, demasiado seguro, que va a haber un cacerolazo, por así decirlo. ¿Otro más? No sé cómo será, la verdad que no. No sé si será cacerolazo, espero que sí, porque fue la manera más pacífica que se pudo solucionar, lamentando la represión que hubo, porque no era justificada. Obvio. No era justificada. Sí, además no había paros masivos, no. Pero en ese momento fue toda una importante revolución que creo que... No sé si llamarla revolución o matero, o llamarla revolución, pero algo parecido va, pero, va a pasar. Al final de todo este lío, digamos, no, tampoco se llegó a nada, digamos, ¿no? No sé, o sea, no hubo una solución de fondo o que por lo menos paulatinamente, mira, se fuera solucionando. O yo creo que hay gente, no sé si capacitada, pero por lo menos que hemos elegido gente para que trate de arreglar las cosas y mejorar las cosas. La gente que es capaz de hacerlo, creo que se cuentan con los dedos y no sabemos quiénes son. Empezamos por ahí, que no sabemos quiénes son. A lo mejor hasta tienen demasiado bajo perfil. Y hacen que tengan bajo perfil. Los hacen. Los hacen, yo creo que sí. A los golpes, aprietos, encajonamientos, te volvés, quieras o no, de bajo perfil. Uh-huh. Muy rara vez, hay gente buena. El único que me acuerdo yo habrá sido de La Torre, ministro de Economía de Argentina. Pero sacando eso, hay muy poca gente y sin embargo... ¿Quién es el ministro de Economía ahora? Ah, el señor Amado. No. Sí, ya me había olvidado. Yo me olvido de los nombres, pero, porque después aparecen. A ver, dentro de toda la malaria creo que hay alguien que está... Que por lo menos, no sabemos a dónde apunta, pero apunta hacia un lugar. Apunta, él apunta. Bueno, dejémonos de apuntar, viejo, porque nos están apuntando a nosotros. Si bien nos nosotros y los que menos medios tienen de sobrevivir, de tener un trabajo, tener algo de dignidad, estudio, salud. Yo creo que Amado tiene una semejanza a Lustó. Uh-huh. Lustó está haciendo dentro de todas las cosas bien. Yo no me puedo, no soy nadie, no somos quienes para decir quién puede hacer las cosas bien y quién puede hacer las cosas mal. Podemos criticarlo. Podemos criticar tranquilamente. Eso seguro. Pero creo que dentro de todo está intentando hacer algo. Está intentando hacer algo que quizás no lo dejen, quizás se vea sofocado, no sé. Tampoco, ojo, no lo aprecio. No aprecio generalmente. Y los ministros de Economía son como medio, sí, ¿no? Que sí, no nos sí, gusta sí, mucho. No, porque... nunca, las caras, bueno, ahora dentro de todo. Sí, las caras. Es un muchacho es un joven. Tipo, por así decirlo, fachero, como se diría. Uh-huh. Por lo menos tiene algo a favor, pero siempre cara de perro. Sí, es un tipo que es serio. Pero por lo menos creo pero que. Pero bueno, tampoco es necesario que se ríe y después te no, la manden. No, sí. Sí. Claro, dicen que soy aburrido. Dicen que claro, una cosa así, no sé. No importa, uno lo escucha, digamos, después cuando ya dejan los ministerios. Yo lo escucho acá, hablo, mira qué inteligente que es este tipo. ¿Y por qué no garcó? Por ejemplo, ¿no? Pero Cavallo, convenga que a mi parecer es un tipo, no sé si inteligente, pero bastante capaz es. Y Los números los sabe manejar. Los números los sabe manejar bastante bien. Aparte es un tipo sentimental. Yo me acuerdo cuando lloró. Lágrimas de cocodrilo. Sí, no, pobre jubilado, qué sé yo. Nunca le dieron un mango. Norma Pla, sí. Un día le tiró con la peluca, pobre Norma. Sí, estaba como loca. Pero una gran luchadora, pobre. Bueno, obviamente no falta tenía... Falta gente... Como el tema cuando aparece, claro, caudillos. Pero ¿por qué siempre tenemos que tener caudillos para defender nuestros derechos? Porque no hay una cara que lo represente, no existe. No hay. La gente no se anima. Yo no creo que haya gente que quizás cuando está en las manifestaciones haya un caudillo que se pare, porque no existe. La gente quizás, a los que tienen como caudillos son... A ver, vos me pagás y vos sos mi caudillo. Yo creo que la gente lo está viendo así. Sí, entiendo. Pero volviendo al tema, es posible, o sea, después del 2001, yo creo que la Argentina salió dentro de toda la malaria que había. Salió, no sé si bien, pero intentó salir. Yo creo que con una fuerte representación de Duhalde. Hizo Duhalde. Duhalde, también lo está nombrando a Duhalde, usted, mi hijo. No, pero Duhalde, mirá. Quiere volver. Duhalde quiere volver. Y le voy a ganar, lo voy a recontra. No sé. Va a subir al ring y no sé qué. Mirá, yo me pongo a pensar si al momento de votar, ¿a quién votaría? No sé. ¿Qué quiere que se lo diga yo? No, quiero que me digan 38 millones de argentinos. No sé qué va a pasar. No sabemos, porque ahora tenemos que pensar en diciembre, cuando asuman los nuevos representantes. A ver qué va a pasar. Si van a hacer realmente, digamos, lo que tienen que hacer. No solamente decir todo o no. Tampoco digo eso, porque lo hizo, ¿quién lo hizo? Lo hizo la contra, no es así tampoco. No dar quórum, no vayan, den quórum y no voten. Ah, no hay quórum, no lo votamos. ¿Te parece? Claro, mi amor. Encajona. Vamos, o sea, esa neurona, ándalo loco. Encajona. Y la gente se sigue muriendo de hambre. Más el agravante que, bueno, no llueve. Bueno, el gobierno no tiene culpa que no llueva. Pero nadie hizo algo como para prevenir, de alguna manera, y que sea más más llevadero, digamos, el desastre ecológico que hay también, ¿no? Yo creo que Duhalde, sí, volviendo a tocarlo, quizás que no está bueno tocarlo. ¿A quién? A Duhalde. Y traerá suerte si lo toco. Por ahí lo toco y me trae suerte. ¿Te parece? Y no sé, ¿vos qué decís, linda? Hay que ver que la cabeza. ¿Sí? Sí, lo más grande. Sí, el cabezón. Yo creo que el tipo se puso la agenda al hombro, se puso la Argentina al hombro, perdón. Se la puso en un momento que creo que había que tener ganas de tenerlo encima. Hizo buenas políticas distributivas en su momento. Sí, lo estuvo hablando con un kirchnerista, justamente esto, en una manifestación. Hizo las políticas, más que nada, las hizo bien, pero para el momento que estaba pasando. Porque después no se imaginó esto, Duhalde, y no se imaginó nadie. Yo creo que sí. Maté dos neuronas de un tiro. Mató la de Aldo y la mía. Gracias, Ramona. Yo creo que tal vez en me parece una visión que tengo yo, ¿no? Podemos estar de acuerdo, no importa. Del pensar distinto puede salir algo a veces bueno, ¿no? Pero cuando ellos hacen política, ellos ya saben qué va a pasar. Saben qué va a pasar antes y qué va a pasar después. No son ningunos dormidos. A lo mejor le erran por un año, dos años, no sé, meses, y por ahí se les cae más todavía de lo que ellos tenían pensado que iba a pasar, porque esta Argentina es así, va, sube, baja, vamos para acá, vamos para allá, tapame este agujero acá, tapame el otro allá. Yo creo que tendrían que tener los gobernantes una política de continuidad. Suba quien suba, no importa, pero de continuidad. Lo que está bien, y lo que está más o menos bien, bueno, que se mejore. El tema es que... Entonces, uno hace una política de acá a 10 años. Bueno, de acá a 10 años, ¿qué tenemos después? Bueno, vamos a tener esto y empezar a planificar. Pero es excelente. Esa idea es excelente, pero ¿qué pasa? Los gobiernos que vienen después de ellos, que la manera de subir es crítica. Claro, ellos suben y dicen, no, esto hay que cambiarlo todo, y cambiamos todo. La Argentina entonces, del no, la Argentina del no, sí. El simple hecho de decir que no. Bueno, así estamos. Bueno, vamos a... No, vamos a seguir hablando. ¿Usted qué quiere hacer usted? Vamos a un tema ahora. Sí, ahora dije. Ahora es ahora. ¿Qué quiere que se ríe? Menos mal que se ríe, no se enoja. Bueno, a ver qué tenemos acá. Ah, esto es una banda. Podés llamar al 466-6559, o si no, mensaje de texto al 15-6154-0359. Bueno, no, porque yo tenía anotado otra cosa, pero lo tengo acá. Tomá, sorprendeme, ¿no? Esto es un tema muy... Hoy estábamos hablando de Blues Brothers. Así los es. Blues Brothers, bueno, este tema lo hacen en esa película, en una de las dos películas, no me acuerdo. A otro ritmo y qué sé yo. Pero este es el original, Otis Redding, un cantante negro fallecido hace muchos años, casi en la cima de su carrera. Pero murió muy joven. Esto lo conseguí en lo mejor del soul y el rhythm and blues. Un disco que es doble. Y I Can't Turn You Loose se llama el tema, pero tiene otro ritmo. En la película está mucho más rápido porque es como una presentación que hacen en la película, ¿no? En el grupo, digamos, que tienen ellos. Bueno, dale. Y tengo un tema para el teacher. Un tema para el teacher que estuvo el viernes acá. Gente que escucha radio, señor. Usted no le importa quién es el teacher. Es un amigo mío. Y lo vi con la remera de Pink Floyd de El Lado Oscuro de la Luna. Importante banda. Que ahora, importantísima. Si decís, sí. Tocan. Una banda tributo. Toca en el Luna Park. Puede ser. Y

definitely wasn't the right. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. WorldMac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Hola, hola, hola, está perdiendo San Lorenzo 1-0, nos queremos matar, estamos a un tiro libre, muy peligroso a favor de San Lorenzo. Vamos a ver qué pasa, bueno, no puedo ni mirar, estoy tan nervioso. 466-6559 o al 1561-540-359. Tenemos mensaje de texto, vamos a ver si podemos leerlo. Dice así, pensarán lo mismo que el muchacho. Los familiares y amigos de Maxi Costecchi y Darío Santillán, y no lo sé, no creo. ¿Te acuerdas de fue jodido eso, Fue jodido, sí. Esto es Eva. A ver, si Eva, bien, te mando un beso. Fue jodido, pero acordémonos que eso fue la explosión, sí, para todos los movimientos que vinieron después de ellos. Yo no justifico la muerte de nadie, sí, no la justifico nunca. Sí, pero también hay que pensar que hay gente, mientras que están haciendo los cortes, hay otra gente que labura. Sí, hay que pensar, cuando pensamos para todos. Yo no digo que no lo justifico y está pésimo, pésimo. Pero cuando uno reclama, tiene que saber reclamar, a veces también. Eso, y eso lo defiendo a muerte. Ajá. Bueno, ahora tengo otro mensaje de Aileen, voy a leerlo. Este es un programa que, bueno, en realidad siempre hablaba yo solo. Ahora tengo una persona que está al lado mío que, bueno, dice lo que piensa y, bueno, es válido, ¿no es cierto? Cada uno con su idea, obviamente. Dice así, para el señor Facundo. A ver. ¿Qué rama de la abogacía va a seguir cuando se reciba? No sabemos. Ahora vamos a preguntarle. Y para mí, ¿no? A eso que dice yo, ¿no? Que dije... Que se mueren de hambre son los que votaron este gobierno por los, no sé qué dicen, rosos. No sé, bueno, aclárame esto. Los 150 pesos del plan, que se caguen, dice. Está enojada. Aileen. No, tampoco es así, no. Bueno. Hay gente que piensa distinto. Tenemos que reconocer que hay gente que piensa distinto. ¿No es cierto? Es difícil estar acá en el micrófono, es verdad. Eso sí, es verdad. Y nada más, por ahora. A ver. Vamos a leer. Hay otro más, mirá. Uy, ¿qué pasa? Hay conductor nuevo, dice. ¿Cuál de los dos Dualde hablan? Seba, bueno, no sé, ninguno de los dos. En realidad, no, yo no estoy con Dualde. Realmente, para mí, ojo. No, yo no lo quiero. No lo quiero más. Ya está, ya fue. Y no vamos a hablar del pasado de Dualde porque sería engorroso. Gracias por los mensajes. Muy buena la participación. Sí. Me encanta que esto suceda porque, bueno, es necesario para un programa que habla de estas cosas. Muchas porque, gracias. Gracias a vos por estar y por decir lo que pensás. Eso también es importante. Y la gente que llama, que dice lo que dice lo que está pensando, ¿no es cierto? Que no piensa igual que nosotros. En que en realidad nosotros no estamos a favor de ninguna muerte, ninguna represión, y que el pueblo tiene que expresarse como tiene que expresarse. Más allá de que nos moleste los cortes o que tengas que doblar para acá o doblar para allá. Es lo que a veces está atrás de todo eso. Eso es lo que me molesta, ¿eh? Cuando es genuino, es genuino. Bueno. ¿Algo? Permiso, una aclaración. Sí. Voy a desarrollarme en lo que vendría a ser penalista. Ah, bien. Penalista. Sí, sí. Va a ser como Castrilli, va a cobrar penales y todo eso. No. Hoy lo vi Castrilli. Impresionante. Justamente el comisario, el sheriff, le decían de tantas cosas, entre otras otros epítetos que no vamos a repetir. No vamos a repetir. ¿Qué, cómo va esto? Sí, 1-0. Sí, bueno, mandame algo, chico, dale. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Bueno, vamos a seguir con otro tipo de polémica. Porque ya dicen, anuncian la asignación por hijo y ya hay polémica. Un alto funcionario del gobierno sonreía ante Clarín, ante el periodista sería, ¿no? Poco después del anuncio. ¡Ja! ¿Y ahora qué? ¿Qué le quedó a la oposición en su agenda? Soltó con una sonrisa socarrona. ¡Ja, ja, ja! Los tenemos. Palabras más, palabras menos. La idea se repetía en otros de los que colmaron el jueves por la mañana el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada. Andan con el pecho inflado los kirchneristas por la vitalidad política que demuestran tras la derrota de junio. Esto todo lo dice Clarín, yo no lo digo, ¿eh? y más cuando en temas como el del jueves le arrebatan una bandera a la oposición que venía reclamando políticas para atender la pobreza, en concreto un plan universal para los niños. La presidenta anunció que por vía de un decreto de necesidad y urgencia establece una asignación universal por hijo para protección social. Aunque lo de universal es una licencia que se tomó la presidenta. No es que se tomó unos días de vacaciones. No, no tiene nada que ver. Se trata de 180 pesos por hijo menor de 18 años hasta 5. Hasta sí, cinco. Sí, sí, sí. Para todos los desocupados y trabajadores en negro, que no debería haber. Eso sí, fue muy llamativo esa aclaración, en negro. Sí, ¿no? Y porque meten, son pueros, lo declaré. Son pueros, meten la púa. Pero hay gente trabajando en, ¿cómo te puedo decir?, organizaciones del Estado que están en negro. Tienen que hacer la factura todos los meses. Bueno, que perciban menos del salario mínimo vital y móvil, hoy es de 1.440 pesos, 1.500 a partir de enero, hay que esperar hasta enero para ese pequeño aumento. Según estimaciones, 4.500.000 personas en total. Esas son todas las personas que recibirían este dinero, ¿no? La presidenta pareció querer anticiparse a los cuestionamientos cuando argumentó que la universalidad del plan estaría en que lleva la asignación por hijo a quienes ya no la perciben de otra forma. Bien por ser trabajadores en blanco que ganan hasta 4.800 pesos. Bien por una deducción del impuesto a las ganancias para los salariados de sueldos más altos. Los que tenemos dinero, obviamente ya se incluye, porque dice los que tenemos dinero, ¿sí? Ojo que pagó el documento, ¿eh? El primer documento nuevo fue para la presidenta. ¿Sí? Sí, lo pagó. Menos mal. Son 15 pesos, ¿viste? Sí, sí, salió sí. De caja chica. ¿Le costó? No sé. Vos fijate. Bueno, no necesitamos asignaciones familiares, esto está muy claro. Ah, y el segundo fue para el señor Randazzo, que también pagó. Hicieron la aclaración, ¿eh? No es que se lo dieron gratis, tuvo que pagar todo, sí, claro. Advirtió Cristina, como respondiendo a quienes reclamaban un plan realmente universal que les corresponda a todos los niños, sin excepción, como la forma de acabar con la discrecionalidad, todo bien, que suele desembocar en el clientelismo. Cristina dijo que la idea de poner un impuesto a las transacciones financieras resultaba en un monto exiguo y además era absolutamente desaconsejado en un momento de contracción económica. ¿Viste cuando tenés contracciones? Bueno, es igual. Ay, te haces así porque tenés cólico a lo mejor. ¿Qué sé yo? Bueno, son palabras que mezclan todo esto. Bueno, y entonces anunció que los 9.965 millones de pesos que costará el nuevo plan saldrán de los fondos jubilatorios que administra la ANSES. Si hubiéramos dejado esos recursos en las manos de las administradoras de pensión, seguramente esos millones hubieran sido para pagar comisiones, sueldos de ejecutivos y tal vez algunas otras cosas más. Vamos, todavía. Estamos entendiendo que hay cero control dentro del Estado, así también, ¿no? Y sí, eso había que controlarlo, porque si se lo sacaron, algo ya habrán hecho, ¿no? Porque hace rato que estaban la jubilación privada. A los que no nos acompañaron en el Congreso, cuando decidimos que los recursos de los trabajadores volvieran a la administración pública, fíjense cómo podrían haber ayudado para que esto se pueda llevar adelante. Otra vez, nuevamente. Sí, agresivo. Dale. Nuevamente agresivo. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. ¿Iba a decir algo más? Justamente lo último, el último párrafo que se leyó sobre la señorita Cristina Kirchner. Es señora ya. Señora, perdón, es verdad. Sí. Siempre, ella también. Siempre el tono este agresivo, creo yo, quizás a veces soberbio, me animaría a decir, es innecesario. Encima, pensemos bien un segundo, que quizás es una buena idea... digamos que nos ponemos en una buena idea, todos estamos de acuerdo con lo que ella dice. Ahora este tono es innecesario. Puede ser, pero asimismo con, yo creo, desde que empezó, sí creo que se viene cayendo por esas pequeñas cosas que no las tiene que hacer. Yo, si bien ejemplo fácil de dar, el del campo fue una aclaración innecesaria. Sí, cuando decía esas 4x4, esas cosas, esas tonalidades, las veo innecesarias. Ya sea, saquemos de lado si es bueno o malo, yo lo veo innecesario. Está bien, está perfecto. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Dele. Hoy dele. Estamos mucho a política. Ya me pudrí, me pudrí, no me podrí. Yo me pudro. Pero bueno, qué sé yo. Seguimos perdiendo, ¿eh? No me haga así. No me haga así. Es así. O así. Claro. Vamos un poco a la música que estamos volviendo. Haceme un adelanto. Dale. Bueno, esto es BBM. O BBAIN sería, ¿no? En total. O BBM. Se armó un grupete ahí, un trío. Ginger Baker, Jack Bruce y Gary Moore. Ginger Baker y Jack Bruce tocaron junto a, valga la redundancia, con Eric Clapton y en el famoso grupo Cream. Cream. Pedazo de grupo. Sí, los hay. Bueno, rescaté este tema se llama City of Gold, o Ciudad de Oro, se podría decir la traducción literal, según mi poco entender de inglés. Bueno, sacaron un disco, Around the Enix Arena. ¿Qué sé yo? ¿Vamos a escucharlo? Dale, que está muy bueno. So, and I Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Bueno, acá tenemos otro mensaje de Seba. Dice Maxi Darío, ¿qué dice? Trabajaban y además reclamaban por el trabajo, la comida y la casa de los otros. Eso es verdad. No. Yo en ese sentido, ese es otro punto que realmente no estoy para nada de acuerdo a lo que pasó, obviamente. No estoy con la represión policial para nada, y menos esos asesinatos, directamente asesinatos, y todos los asesinatos que hay o que hubo en tiempo de democracia. Eso es horrible, espantoso, y no estoy para nada de acuerdo. Lo vuelvo a decir, estoy de acuerdo con todas las luchas sociales y de las clases trabajadoras. Estoy en total acuerdo. ¿Sí? Eso quiero que quede claro. Si hay que hacer un piquete acá, un piquete allá, que lo hagan. Yo no estoy en desacuerdo de eso. pero yo quiero ver qué hay detrás de todo de toda esta cuestión. Yo, si bien estoy de acuerdo, sí, con lo que se reclama, sinceramente hay a veces que no estoy de acuerdo las maneras de reclamos. Una manera de pensar. Parece perfecto. Bien, vamos a apagarme un coso. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Hola, hola, hola, 466-6559 1561-540359. Escucha esto. Alquilo vientre a pareja, mujer joven y sana. Alquilo vientre a pareja, mujer joven y sana, reza un aviso colocado por Laura, una mujer de 31 años de Colonia San Bartolomé, en un diario de San Francisco. Los casos de mujeres que se ofrecen como madres canguro, mira vos el nombre, no son nuevos en la provincia de Córdoba. Esta vez Laura, una vecina de Colonia San Bartolomé, un pequeño pueblo del departamento de San Justo, ubicado a unos 170 kilómetros al este de la ciudad de Córdoba, ofrece alquilar su vientre con la intención de mejorar su situación económica y poder recuperar la tenencia de sus dos hijos. No tengo la tenencia de mis hijos porque hasta que no tenga un buen porvenir, la jueza no me los da. Mis hijos están en Morteros con el padre, explicó la mujer, empleada de un tambo lechero. Laura y su actual pareja decidieron poner el aviso en el diario La Voz de San Justo y dijeron que ya recibieron ofertas de Argentina, incluso el extranjero. La joven aseguró tener una vivienda propia y una mejor situación financiera. Esto le permitirá tener todo eso, le permitirá tener a sus hijos, que vuelvan a vivir con ella, y para lograrlo está dispuesta a todo, incluso a llevar en su vientre durante 9 meses un embarazo, obviamente a cambio de dinero. En julio de 2006, Jorge Maciá, un cordobés de 40 años radicado en Barcelona, publicó un aviso que decía: busco vientre en alquiler para dar un hijo. O sea, mujer bonita de 18 a 28 años. Pretencioso el asunto. Luego decidió que además de ser padre, si aparece una chica que le guste, que tengamos cosas en común, como tomar una cerveza, comer una picada, qué sé yo, que haya piel, obviamente, quizás me case. Y se casó con una joven paraguaya, con quien en febrero de 2008 tuvo a Andy Maciá. Andy le puso. Te puedo decir Andy García. Andy Panda. Dale. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. 3 años. Laura Cafetani, pelota de trapo, Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. La radio comunitaria de Moreno, porque nos ha acompañado y porque también hace falta muchos esfuerzos en poder luchar por los pibes, y comienza con medios de comunicación alternativos en esa unidad hermosa cuando nos hacemos pueblo, los medios, la sociedad, los chicos, porque para que no haya ningún chico con hambre, sigamos luchando. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. El teatro independiente, el rock de Moreno, la cultura del barrio está en Agua Fuerte Rockeras. Agua Fuerte Rockeras, todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó, lo dejó blanco, como nieve, como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Estamos haciendo una campaña de difusión sobre la necesidad de implementar la asignación universal por hijo para todos nuestros pibes de familias cuyos padres estén ocupados o desocupados. Esta asignación familiar, que comúnmente llamamos salario familiar por hijo, consideramos que es un ingreso que el Estado debe garantizar para toda la familia, para garantizar precisamente las condiciones normales o en buen desarrollo en condiciones de salud, alimentaria, educación, esparcimiento de nuestros. Y la única forma de garantizar esos derechos es que aporte concreto que el Estado tiene que garantizar mediante el pago mensual de una asignación universal por hijo. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Candán, sacandán, candán. Escúchame, tenés dos manos, ¿podés usar las dos en vez de una? Que estás cruzando las manos así, que te haces el pianista, ¿viste? Que cruza la mano. Te vas a hacer un nudo. Tenés otro programa después de la noche, ¿no? A las 10. Y no sé quién va a controlar todo esto. ¿No? ¿Vos no? No sé cómo van a hacer, chica. Ah, Fernando. Bueno, listo. No, ahora me quedo más tranquilo, ¿eh? Mirá que tiene mucha producción ese programa. Un montón de cosas. No. Bueno. Che, ¿habíamos escuchado música o no escuchamos un pomo, no? Nada. Bueno. En un rato. En 10 minutos. Más o menos. Che. Bueno, gracias por los llamados. Estamos contentos. Bueno, que los, sí. Cuando hay dos opiniones, a lo mejor se crean... Mejores debates. Exactamente. Crear debate está bueno. Está bueno porque lo importante es llegar a un buen punto. ¿Eh? No. Todos queremos lo mismo. Todos queremos justicia social. Estamos sí, de acuerdo. Pero eso, sin duda. Bueno. Sin duda. Bien, che. Bueno, hablando de justicia social y todo eso, ¿no? Dualde afirmó que se presentará en las internas abiertas y que le va a ganar Kirchner. Pues ya estuve hablando con Orangel. Que, claro, estuvo hablando con Orangel y le tiró la. Ah, ¿estabas ahí? Vos estás hablando mucho con Alvarito, y no me está dando bolilla el programa. Ojo. Ah, ¿te pasó el número? Ya vos, yo no la conozco todavía. O sea, la conozco de que ha venido acá, o sea, la conozco así de vista. Tiene unos ojos picarones. Bueno, vamos a esto. Sí. El ex presidente Eduardo Dualde... o Eduardo, vamos a decir, porque si a Cristina le digo a Cristina, no, sí, saque lateral le dicen, saque lateral. Bueno, avanzó varios casilleros porque sé que está jugando a la OCA, y un juego, a la OCA, avanzó varios casilleros, ¿sí? Al Monopoly. Bueno, dale. En una sola jornada en su medida carrera hacia la candidatura en 2011. Mirá que falta mucho todavía y podemos cambiar de idea, ¿eh? Ojo, capaz que lo voto. Ojo. Dios no me castigue. Bueno, ante decenas de empresarios en el coloquio de IDEA. Aparentemente, una vez la presidenta, hace poco dijo que la presidenta dice, no se le cae una idea. Y acá está. Él fue y hizo una reunión con esta gente, con los empresarios. Sí, estuvo en Mar del Plata. Aseguró que se presentará a internas abiertas en el caso de que se apruebe la reforma política, que esto creo que sucedió. Sí, bien. Bueno, así es. Bien. Y vaticinó que le ganara a Néstor Kirchner. Así se acaban los juegos de medio decir que Dualde venía practicando desde hacía semanas. No sé, voy a ver, sí. Qué sé yo. ¿viste? Todo ese tipo de cosas. Las internas políticas ya están haciendo los movimientos desde junio aproximadamente. Por ejemplo, uno, ¿sí? El Movimiento Peronista Federal. El Movimiento Peronista Federal hace bastante que está ya más o menos creado, ¿sí? Y ahora se le está tirando a favor a Duhalde. ¿Te parece? Sí, sí, sí, sí. Y estas internas, el peronismo, no el kirchnerismo, el peronismo está muy dividido. No. Lamentablemente sí. Qué sí. No soy Orangel, no soy Orangel. ¡Ah, la pelota! Esto es realidad. Así que estas divisiones, creo que Duhalde fue bastante vivo, por así decirlo, y hace rato que está. Sí, está si tiene algo, vive esa. Sí, no es tonto, digamos que no es tonto, pero hace bastante que está con esto, está prediciendo, por así decirlo. Muy bien. En un tono duro. Hoy había hablado usted de tonos duros de la presidenta, en un tono duro. También sostuvo que su sucesor en la Casa Rosada ejerce un liderazgo extorsivo, puntualmente sobre el proyecto oficial presentado por Cristina Kirchner. Duhalde admitió que son necesarios cambios, pero dijo que es una trampa para los partidos más chicos. Claro, y ejemplificó con Proyecto Sur de Pino Solanas, al señalar que no podemos decirle al cineasta, acá le pusieron cineasta, ¿Otra vez? Bueno, Pino Solanas, el señor Pino Solanas, el cineasta, que en la próxima elección no se puede presentar, porque es un partido chico, digamos, por lo que reclamó que el plazo de esas organizaciones se extiendan hasta el 2013. Hace apenas una semana Duhalde había planteado que iba a trabajar por la recuperación del Partido Justicialista. Me encanta cuando dicen voy a trabajar, estamos trabajando, no sé cómo se hace, pero ellos saben cómo trabajarnos, yo trato de que no me convenzan, digamos, ¿no? Yo tengo otra visión de esto, pero bueno. Había afirmado que el kirchnerismo, como la leche, tiene fecha de vencimiento. Terrible. Bueno, e incluso lanzó la situación de miedo, de incertidumbre, cada día es más palpable. Obviamente que tiene que mover un poco el avispero así para que no de la gente escuche, vea o no creas todo lo que te decimos. Y eso es lo que me obliga a mí, al el rebasarse un límite y siendo una persona pública, a no tener cobardía y no quedarme con los brazos cruzados. Para un poquito. Bueno. Este pensamiento de Duhalde igualmente, ¿sí? Siempre fue igual. Duhalde siempre fue igual. Sí, ¿no? Esto no es algo... Es para remarcar, sí, porque la verdad que, como antes decía, ya estamos un poquito cansados de ver lo mal que hacen los demás. Me gustaría escuchar, si bien la verdad que en algunas cosas estoy a favor de Duhalde, sí, me gustaría escuchar... Usted es un loco. Me gustaría escuchar planteos nuevos. ¿En serio? No solo de Duhalde. Sí, en serio. Lo que está haciendo Pino Solanas también es muy importante. Es muy importante. Yo me quedo con Pino Solanas si me dan a elegir. Es bueno. También tuvo su época Pino Solanas, y lo sabemos, sin la época de señor Carlos. Carlito. ¡Chancho! Yo lo que le dijo, ¿no? No hay que nombrarlo. Estuvo con él, pero me parece bueno lo que está haciendo Pino Solanas también. Bien. Bueno, ¿qué dice acá? En la misma cita, el ex senador radical Rodolfo Terraño anticipó que trabaja junto a Duhalde, fíjese usted, ¿no? Y bueno, a usted le gusta, ¿qué quiere que le diga? Con el jefe de gobierno, Mauricio Macri, con el vicepresidente Julio Cobos y con la titular del GEN, Margarita Stolbizer, entre otros, con la idea de generar políticas de Estado. ¿Qué sé yo si está bien? Bueno, estamos trabajando, bla, bla, bla, mándame algo, presta atención. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermú. Bueno. El señor Facundo se tiene que retirar. Así es. Sí, lo esperan. Sí, lo esperan afuera. Para palmearlo un poco. Estoy bien entrenado, gracias a Dios. Gracias sí. Estoy bien entrenado con boxeo, así que voy a correr. No, por lo menos va a ser footing. No sé, pero correr seguro que corro. Bueno, muchas gracias por estar, Facundo. Gracias por exponer tus ideas. Que es lo bueno, crear siempre una una cosa así, en un debate, a favor y en contra de algo. Siempre digo, que el punto sea el mismo, ¿no es cierto? La igualdad social. Es lo que todos queremos. Y entre otras cosas, ¿no? Muchas gracias por venir. Espero que te haya gustado. Me encantó, me encantó. Bueno, puede, acá tiene las puertas abiertas. Ahora no, porque está cerrado con llave. Porque está Alvarito, tiene miedo que lo ataquen por la espalda. Claro, y bueno, qué sé yo. Sí. Ya sabes, Facundo, que esta puede venir cuando quiera y charlamos y debatimos y todo eso, ¿eh? Así que, bueno, muchas gracias. Ahora vamos a la música. Mandame el tema, después hablamos de qué se trata. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Estoy aprendiendo a usar este teléfono. Bueno, tenemos un mensaje, vamos a ver de qué se trata. Y yo lo leo como llega, ¿eh? Espere, me dice. Bueno, qué sé yo. Los roñosos 150 pesos del plan, los roñosos 150 pesos del plan, en vez de pedir trabajo con salario digno, no quieren trabajar. Es evidente ya que lo piden, pero de la boca para afuera. No luchan de manera tal para lograr su cometido. Felicitaciones al señor Facundo. Bueno, ¿necesitará secretaria? Dale mi número. Sí. Ya se fue. Lo siento. Bueno, no firma nadie, pero bueno. Debe. Ay, lo mandó al número. Lo mandó, pero bueno, no puedo darle el número. Es una locura. Bueno, después sabremos de quién se trata. Seguramente alguno que estuvo escuchando y estuvo mandando mensaje. Bueno, habíamos escuchado a Ted Nugent, es un loco. Otro día voy a contar la historia. Es un disco doble que lo grabó en los 75. Cat Scratcher Fever. Un loco que salía a tocar con su grupo en, ¿cómo se llama? Con taparrabo, parecía Tarzán el loco. Bueno, el kirchnerismo volvió a investir a coro. Fíjate vos, sí, están haciendo canto ahora porque, viste, como siempre estamos hablando de los cantos, viste, y qué sé yo, que te meten el dedo y todo eso. Hicieron no. un coro, sí, se dedica al canto, a los cantos. Contra Chancho. Bueno, qué sé yo. Contra la postulación de Duhalde, viste que estamos hablando. El kirchnerismo volvió a criticar a coro la eventual postulación de Eduardo Duhalde en la interna presidencial de justicialismo. Esto va y viene, va y viene. Es como un ping-pong de trompadas. Ping-pong de trompadas. Bueno, en la interna presidencial del justicialismo. Al reiterar que el exmandatario ya es parte del pasado y que sacará muy pocos votos. El kirchnerismo hace mucho que está. No recuerdo, dice. Digamos, no se acuerda el tiempo que está, dice el jefe de gabinete Aníbal Fernández. No. Sí, está como loco. Renovó sus dardos contra el ex presidente. Sí, se habían desafilado algunos. Entonces dijo, mamá, sí, los cambios. Entonces renovó los cambios. Los afiló y qué sé yo. No digo que no se puede subir al ring. Bueno, ya entramos en el boxeo. Salimos del ping-pong y entramos en el boxeo. Digo que se quiere subir. Pero si lo hace, sacará un puñado de votos. Hablando, ya, por eso. Nada más que un puñado de votos. Por eso se sube al ring. Un puñado, puño, puñete. Son todas palabras muy media, claro. No entiende nada. Bueno, si se presenta, va a sacar muy pocos votos, expresó. Fernández dijo que siente por dudar de un enorme cariño personal. Lo quiero tanto, pero advirtió que tiene que ver con el pasado. Que es lo que estábamos hablando hoy. Tiene que ver con el pasado. Hay muchos que tienen que ver con el pasado. Sí. Muchos, no solamente Duhalde. Me gustaría saber qué hacía el señor Fernández en esa época, ¿no? ¿Dónde estaba y qué hizo y qué dijo? Y tantos otros. Bueno. ¿Y qué no le interesa a la ciudadanía su candidatura? O sea, que al pueblo no le importa que esté Duhalde, no le interesa. Si está o no está, es lo mismo. Según esto, ¿no? Lo que dice acá, y no concita el interés del electorado, no sabemos, porque primero tiene que ganar la interna, debería ganar la interna o no sabemos. Después, claro, después si le ganan o no le ganan, si gana la interna, bueno, después se verá, no sé. También el ministro del Interior, Florencio Randazzo, afirmó estar convencido con respeto de que Duhalde es parte del pasado. Me gustaría verlo a Randazzo dentro de 5 o 6 años, si él no va a ser parte del pasado también. 10 años. ¿Qué va a hacer este muchacho de su vida? Se volverá a su pueblo y se dedicará a seguir criando vacas, qué sé yo. Tan parte del pasado que ya está hablando de 2011. Mirá vos, ¿cómo? Se contradicen solo. Con leer esto ya me da asco. Bueno, y agregó, hablar del 2011 en Argentina, que todavía está atravesando el 2009, me parece fuera de sintonía. Bueno, hay que ubicar la radio bien, mover la antena, para tratarla de la frecuencia, digamos, 90.1, así puede escuchar la neurona. Dale. La neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Oh, me estoy riendo con esto, porque sí. Porque estábamos hablando que había estado en el coloquio ese de Idea en Mar del Plata. Coloquio, estuvieron hablando, el coloquio. Ah. Claro, de Idea en Mar del Plata, y avisó. Voy a participar en las internas abiertas del PJ y le voy a ganar a Néstor Kirchner. Se ve que se tiene fe el muchacho, pues se está entrenando. ¿Te parece? Sí, se está entrenando fuerte para este combate recién en, no sé cuándo van a ser las elecciones internas, no tengo ni idea. Pero ya empezó a entrenar, está saltando la soguita, así que para tener este fondo, digamos, ¿no? Otra que habló fue Hilda Chiche Dualde, que es la esposa, ¿no? Defendió la estrategia política de su espacio al afirmar que cada día son más los peronistas que se van desencantando del kirchnerismo. Y sí, van a seguir buscando, no sé, qué sé yo, dame algo. Neurona que se duerme es cartera. Bueno, a ver, pará que tengo un nuevo mensaje. Hoy me mataron hoy, Justamente gente como la que defiende Facundo fue una de las impulsoras del plan Trabajar que tantos vagos reproduce, como dice el oyente. Es una vergüenza. Está bien. Que defiendan a Dualde, Romy. Mira vos, mira Romy, bien Romy, Gracias Romy por estar ahí. Y bueno, por lo menos se pudo trabajar en este aspecto. Obviamente no estamos, yo no estoy de acuerdo con Dualde ni medio metro, pero son posturas. Tal vez habló desde un punto de vista solamente y no está de acuerdo con todos los demás. Muchas gracias por participar del programa, chicos, a toda la gente que mandaron mensajes, gracias por esta interlocución que tuvimos, esta charla que hemos tenido, gracias por estar atentos a lo que estábamos hablando. Sí. Mi postura ya está tomada, obviamente. Y nos vamos a despedir hasta la próxima semana, el miércoles a las 19 horas, hasta las 21 horas, y vamos a ver si podemos despertar más mentes que digan no estoy de acuerdo. Me parece bárbaro, para eso estamos, para crear disenso y acuerdos. Nos vamos a despedir con un tema del trío Lluvia que se llama Niña Tierna. ¿Sí? Niña Tierna. Vamos a despedirnos con este tema donde el trío Lluvia era un grupo de Moreno, músicos de Morenos, y muy buenos en realidad. Vamos a con este temita y después no estaremos más con ustedes. Será hasta el miércoles que viene. Muchas gracias por participar. Chao. Quiero ser aquel buquete que vos querés.